Cierra las cortinas, que no entre el sol. Tómame en tus brazos, lléname de besos, que quiero hacerte el amor. Tu cuerpo desnudo, déjame besar. No platiques nada, deja que te llene de felicidad. Sé que alguien te espera y con él te irás, pero antes que te vayas, déjame mostrarte lo que perderás. Déjame hacer piruetas con tu cuerpo que está ardiendo de amor. Ya te conozco, sé lo que te gusta. Súbete al trapecio, mi amor, y toma, para que no olvides. Toma, ámame y no grites, y vete, y recuerda cómo se hace el amor. Se hace el amor.